Ardenia, Muria lămi dar tăul. Oain din băl ne ce pe cu lohol, Boro m-am dem dum năco. Pe mai bade jote, Bon awal, Rătu de iue. Migam nako Augustine ni mana am lo ba nemo migam nako desa kundere melweyo sen na chaya kaluba Luis Rodríguez en el tren de africanto señor. Salam si bani gune, bye boy o jungle lenyo. Day mi jangan mate, fast jump dal wan lenyo. Now chabange amitanga raju dewe. Aye aye, onda mal bedem jote. All I want. La li lo la la la la.